Estaba dudando, la verdad sea dicha, si decir unas palabras en relación a la muerte ayer de Augusto Pinochet. Sabéis que fue el general de Chile que gobernó esa nación durante años. Y estaba muy dudoso si decir algo o no. Pero cuando he leído una frase del Evangelio, que ahora os volveré a leer, he dicho, sí, conviene decir unas palabras por las implicaciones morales que tiene su mandato. Y las implicaciones morales, unos dicen en su país unas cosas, otros dicen otras, pero lo que sí que parece, vamos, parece no, lo que está fuera de dudas es que durante su mandato pues hubo una gran represión. Muchas personas se las hizo desaparecer e incluso pues hubo torturas, prisiones, etc. Entonces, este hecho no es un hecho más de su mandato. Yo no sé si esas personas que sufrieron estas cosas fueron tal número o tal otro. No importa el número en este caso. No importa el número. Porque lo que dice el Evangelio hoy en San Mateo capítulo 18, lo mismo vuestro Padre del Cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Del rebaño que el Padre tiene, ni uno quiere que se pierda. Y el Evangelio es el pastor que sale a buscar una oveja. Con lo cual, sean los logros que haya durante el tiempo que esta persona estuvo en el gobierno, su omisión de defender a todos y cada uno de los ciudadanos, su omisión de defender los derechos de todos, ya de por sí es algo penable, ya de por sí es algo moralmente execrable, no digo mejorable, no digo, sino execrable. Que un gobernante sepa que aunque solamente fueran 10, aunque solamente fuera uno de sus ciudadanos que hay en ese país, está siendo torturado o que se ha matado, y él se dedique a no hacer nada, a permitirlo, eso ya de por sí, después no debe sorprenderse esa persona, ese gobernante, de que eso anule todo lo demás. Debería haberlo entendido. Ni la paz, ni los éxitos económicos, ni nada justifica una dejación de funciones tal. Y me pongo en el mejor de los casos, que él simplemente dejara actuar sin nunca jamás ordenar nada, porque yo no debo juzgar. Y hablo aquí de lo que es seguro y cierto, no de lo que es dudoso. Pero solamente con lo que es seguro y cierto ya es suficiente para emitir un juicio moral. Si las personas particulares también se puede hacer juicios acerca de la moralidad de sus actos, si aquí hubiera en el pueblo alguien pues que viviera, yo que sé, en concubinato, se le puede decir, no te es lícito. Pues si un gobernante hace esto, también el pastor puede decir, no le es lícito. Y por eso no debe extrañarse, no debió extrañarse, ahora ya muerto, de que después de muchos años la justicia pues le persiguiera. Es lógico, porque cada uno debemos dar cuenta de nuestros actos. Nadie está exento de dar cuenta de sus propios actos. Y hay cosas para las que no debería pasar el tiempo, y por lo tanto él no debería haberse sorprendido de todo esto. La vida humana tiene un carácter prácticamente sagrado, y no hay razón de Estado suficiente para permitir que el Estado elimine a uno de sus miembros. Así que este es mi juicio moral sin entrar en otras consideraciones ya opinables, sino simplemente desde el punto de vista de la moral, sobre hechos concretos que sucedieron tan lejos, pero sobre los que pienso que los pastores, pues, debemos dar un juicio para que así todos tengan el criterio claro y la verdad no se ensombrezca. Pues nada más, que todos nosotros apliquemos también esto a otros que, como él, en otros lugares del mundo, repiten los mismos errores, porque los mismos aciertos y los mismos errores son repetidos en cada generación una y otra vez en distintos lugares del mundo, en distintas personas. No aprendemos los seres humanos muchas veces de los errores de los demás. Que todos nosotros, sin embargo, siempre distingamos lo que está bien de lo que está mal.